Bueno, música, música, música. Ese musicón. Algunos de vosotros nos habéis preguntado. Esta música es de Luis Prima, interpretada por la Big Band de. Ay, que se me olvidó. Qué cabeza. No. Espérate que te lo voy a decir. Te lo diré. Mañana. Bueno, mañana. Otra pegatina que acaba de encontrar mi amigo Javi. Bueno, pues entramos en el momento, en la recta final del programa. Era una broma, esto ha sido una broma un poco con el micrófono cerrado que teníamos aquí en la mesa del estudio. Esto cuando estemos grabando con vídeo no lo podemos hacer, porque no, la porque gente nos va a estar mal, viendo y vamos a quedar regular tirando a mal. Así que aprovechamos, nos tenéis que perdonar los que estáis al otro lado, porque mientras que podamos, pues estos pequeños gags no los vamos a permitir. Esta tarde vamos a darle la bienvenida en nuestra tertulia a un amigo, a un querido compañero de camino en la radio, un colaborador importante para nosotras, y hoy viene a compartir con el momento de la tertulia, que él sabe que es el momento donde nos pilla ya con los nervios ya más relajados, y donde seguramente él va a explayarse, ¿no? y nos va a callar a todos, ¿no? Bienvenidos, Kiko Palomar, Francisco Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? Estupendo, conociendo vuestro nuevo estudio. Nuestro nuevo estudio, ¿no? Bueno, vale, sí. Sí, hombre, sí, siéntelo como tuyo también, porque una parte también es tuyo, ¿no? Uh-huh. Y lo va a ser a futuro, esperemos, ¿no? Esperemos que sí. Lo vas a tener aquí de tertuliano para siempre. Sí, bueno, no te va a decir que no, ni que sí, no te va a decir nunca. Este hombre no dirá nunca que sí a nada, ¿no? O sea, que se perderá las grandes oportunidades que pasen a su vera, ¿eh? Vale. Bueno, esta tarde hemos hecho un recorrido así, acaso un poco imaginario, por dos o tres momentos importantes. Antes de ayer, era la conmemoración de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿eh? Un principio que se declara el 10 de diciembre de 1947. Vamos camino ya del 77 años. 77, ¿no? Bueno, pues casi octogenario, ¿no? Y vigentes más que nunca, ¿eh? por haber conculcado esos derechos de forma tan flagrante como se están repitiendo una y otra vez, aquí, allí, más cerca, más lejos, no importa tanto el lugar, sino el impacto que está sometiendo a la población en muchos lugares de la Tierra, ¿no? Parece que nos va la marcha, ¿no? Y vamos a intentar, bueno, pues ir como las hojas en otoño, ¿no? Vamos a intentar ir poquito a poco, ir cayendo, ir pasando de un episodio a otro, hasta intentar comprender que todo eso también depende un poco de nosotras y de nosotros, ¿no? ¿Y qué tengo yo que puedo, qué tenga yo que puedo hacer para poder evitar el hambre en el mundo, o la violencia entre los pueblos, o qué puedo hacer yo, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar darle una vuelta de tuerca. Ayer, no, antes de ayer, se celebró en Córdoba una manifestación. Por el derecho a la vivienda. Por el derecho a la vivienda. ¿Qué puñetas tendrá que ver eso con los derechos humanos? ¿Me toca? ¿Te toca? No, Kiko, bueno, no. Nos toca, ¿no? ¿No? Hagamos un así. Pum. Posiblemente la vivienda, aunque no ha estado reconocida con el valor que se le da a otras cuestiones, como por ejemplo salud, educación, que son principios básicos de derechos de las personas, sin embargo, la vivienda en este último periodo está adquiriendo un peso en la calidad de vida de las personas y en el poder vivir con un mínimo de criterio de dignidad, que creo que el tema de la vivienda tiene que convertirse, si sigue con los parámetros que funciona ahora mismo, es decir, con criterios estrictamente capitalistas, en un derecho ciudadano. Hombre, recogido en la Constitución viene, ¿no? Ya. Que tenemos derecho a la vivienda. Y además nuestra compañera Mari Carmen nos contaba anteriormente que realmente es algo que te da como el tener tu sitio, tener tu familia, tener y además si no tienes vivienda ya no te puedes empadronar, ya no eres legal. Claro, claro. Claro, la vivienda no es solo el espacio que te... Físico, ¿no? Exactamente, que te defiende de la intemperie, ¿no? La vivienda forma parte de la construcción de las personas, ¿no? La gente joven puede independizarse, que es una tarea importante, en la medida que tiene ese espacio donde poder acoplarse, ¿no? Se tienen más o menos hijos en función de la disponibilidad que puedas tener de acceso a una vivienda, ¿no? Y por tanto la vivienda forma parte de un derecho fundamental para el desarrollo de las personas, ¿no? Y aparte de eso, es verdad que la vivienda en este momento tiene un peso en el desarrollo de la política de cualquier país, en la medida en que una vez que se descontrola, como están descontrolados los precios de tanto vivienda como de alquiler, por lo que ya todo el mundo vamos conociendo del tema de la masificación turística o porque como no se construye vivienda pública, pues la privada maneja una serie de precios que no están de acuerdo a las rentas de este país o en nuestro caso de nuestra ciudad, ¿no? Decía que rompe un poco las políticas que un gobierno de izquierda como el que ahora mismo puede estar en este país, en la medida en que tú puedes hacer peleas con la patronal, subidas salariales, por ejemplo, que se quedan prácticamente en agua de borrajas si los precios de la vivienda o los precios de los alquileres van mucho más desarrollados, con lo cual anula políticas de un país en base al desequilibrio que generan los precios que tiene el acceso a la vivienda. Hasta cuatro cifras distintas en los últimos años ha ido dando este gobierno actual que tenemos, ¿eh? Digo, variables, cifras además variopintas, ¿no? Que si 20.000, que si 80.000, que si ciento y pico mil, luego la constitución, la conversión de una empresa en la empresa de vivienda pública del país. Pero la realidad es que existen dos versiones de la realidad, ¿no? Está la versión que comentábamos esta mañana, ¿no? Uh-huh. Un poco de que España, a mí me sonaba como la publicidad que hacía la Junta en otra época, ¿no? Andalucía imparable, uh-huh. No sé si imparable sin freno y cuesta abajo, ¿no? Uh-huh. Pero ni Andalucía iba imparable, ni va imparable, ni España parece que sea la primera del ranking mundial, del mundo mundial en economía, porque la economía, ¿de qué valores estamos hablando? Cuando hablamos de esas cosas, a mí se me queda la cara un poco como desencajada, ¿no? Porque yo miro a mi alrededor y no es eso lo que yo veo. ¿Quién hace esos análisis de qué realidad estamos hablando? Posiblemente los análisis que reflejan esos datos que están diciendo. Esta mañana se escuchaba que España era el país con más posibilidad de desarrollo, con mejor desarrollo económico ahora mismo dentro de la Unión Europea, que eso es pensando que España, Grecia eran los pis que llamaban los cerdos, entre comillas, hace una serie de años, ¿no? Pero posiblemente es verdad que esos valores están bien reflejados. ¿Qué ocurre? Que el problema es lo que tú dices, lo que tú ves responde a otras realidades. El problema no es que este país esté en un buen momento económico. El problema es la distribución de ese buen momento económico. Aquí hay mucha gente que tiene que estar haciendo muchísimo dinero cuando la economía va, como dicen, como un tiro, ¿no? El problema es que eso no baja a los sectores sociales que posiblemente más lo puedan necesitar, ¿no? O sea que la economía se genera. Ahora, lo que no se genera es de forma democrática y solidaria, ¿no? Claro, que los más ricos son cada vez más ricos y los más pobres son, claro, más pobres, porque, claro, cada vez hacemos más diferenciación, claro, real, ¿no? Claro, claro. ¿Y no es eso muy muy cínico? Bueno. Pero depende de lo que juguemos también, ¿no? Porque si queremos vender y queremos que en las noticias que ayer salía, que se va a crear la primera empresa que va a crear baterías de, claro, de no sé qué, otras a nivel tecnológico. Entonces, tú te quedas con que, uy, eso puede crear un montón de empleo, eso va a generar riqueza. Pero eso es como, por ejemplo, tenemos no sé cuántos millones de personas trabajando. Un momento, vamos a ver, un momento, porque todo no vale, ¿eh? ¿Qué es? 21 millones de personas trabajando, ¿no? Cotizantes a la seguridad social. Cotizantes a la seguridad social, ¿cuentan también los que trabajan a tiempo parcial y tienen el trabajo con economía sumergida las tres cuartas partes del tiempo de trabajo? ¿O esa gente no cuenta en las estadísticas? ¿Cuenta la gente que está trabajando por horas, contratos por horas, y yendo a trabajar tres veces al día, secuestrado, sin vida personal, sin eso cuenta también como trabajo cotizante? O sea, no, quiero decir, hombre, que a ver, yo no estoy exigiendo una Arcadia feliz para todo el mundo, porque posiblemente eso no sea posible, ¿no? Pero ¿de qué manera estamos intentando, estamos haciendo como que una tabla rasa, ¿no? Mira, el otro día leíamos que las pensiones, los pensionistas en esta ciudad hacían una media. Es que era gracioso, ¿no? En el ranking de las ciudades donde menos dinero existe en las pensiones, una de las ciudades por la parte baja, ¿no? Una de las peores situadas es Córdoba, ¿no? Bueno, pues Córdoba tiene una media que sale en torno al 65%, pero ¿qué cosa más fea es la de yo como dos pollos, tú no comes pollo, los dos caemos a un pollo, ¿no? Las mujeres, se agrava al 74%, estos son el informe de la Seguridad Social, de pensiones inferiores al salario mínimo interprofesional. Las mujeres tienen el 74% por debajo del 57% de los hombres. O sea, ¿eso qué quiere decir? O sea, que la desigualdad ya no va ni por pueblo, ya va por sexos. Claro. No, y sobre todo el femenino, ya sabemos que Siempre va por debajo. Va por debajo, ¿no? Pero claro, fijaros que la mayor parte de los informes que se leen sobre las situaciones de pobreza, ya puede ser OFAN, ya puede ser Caritas, o ya puede ser la Asociación de Pro Derechos Humanos, todos te reflejan de que hoy puedes ser muy pobre trabajando. Antes, hace 30 o 40 años, tener un puesto de trabajo te aseguraba una cierta dignidad de vida. Hoy, trabajando, sigue siendo muy pobre, ¿no? Por el tipo de contrato al cual se somete a la mayor parte de la gente, ¿no? Claro, pero ahora me estaba... Perdón, un momento, Kiko. Lo cual te priva, ya para empezar, te priva de la vivienda, te priva De acceso a toda una serie de recursos. Y además los pensionistas muchas veces tienen que, con su poco dinero, ayudar a los hijos, hijas, a los nietos, para que salgan adelante, ¿no? Claro. Pero es que por lo que decía Enrique, de sacaba la palabra de cinismo, ¿no? Hablando de derechos humanos y de la situación económica. A lo mejor habría que ir a una pregunta, no sé si el momento, preguntarnos si la Declaración de Derechos Humanos, que es lo que estamos comentando hoy, es compatible con el sistema capitalista. Y por otra relacionando con otra cuestión que planteaba Ana, ¿no? Ha hecho alusión a la fábrica de batería que se va a hacer en Zaragoza, una inversión millonaria. Pero claro, parte del capital de esa empresa es chino. Claro. Vale. Pero es que aquí se ha dicho por activa y por pasiva que China es una dictadura, que no respeta derechos humanos, para ti, eso lo llevamos escuchando un montón de tiempo. Sí, pero nos dan pasta y nos hacemos unas fotos felices, ¿no? Lo digo por eso, por el cinismo que hablaba Enrique, ¿no? Y lo de los derechos humanos depende y cómo, ¿no? Es que China, que no respeta los derechos humanos, pero ahí hacemos la vista gorda porque ya sabemos que el interés económico prima sobre otras circunstancias. Otras situaciones, pues quizás, bueno, creo que lo habéis tratado hoy, el tema de Palestina en el programa, ¿no? Los derechos humanos varían según los espacios geográficos, ¿no? Que la invasión rusa sobre Ucrania era condenable y que era necesario, vale, de acuerdo. Pero es que lo que Israel está haciendo en Palestina sobrepasa lo que está haciendo Rusia. Y lo mismo pasa con pensando en otros pueblos como el pueblo saharaui, ¿no? Ahí los derechos no se aplican, por ejemplo, con el interés que Europa se ha tomado en hacerle la guerra a Rusia o declararle, denunciar lo que es una invasión, ¿no? Lo decía eso por situar los derechos humanos, es verdad, moralmente es una suerte que la civilización haya llegado a un acuerdo porque se redacten en 1947-48 esa serie de los 30 artículos que hay, que creo que todo el mundo debe firmarlos, ¿no? Claro, pero hacemos una declaración de derechos humanos hace 77 años para que no se repita, por eso justo después de la Segunda Guerra Mundial, para no volver a repetir esas atrocidades, y no solo no las repetimos, sino que las incrementamos. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿qué queda? ¿Bien? Decir claro. que tenemos derechos humanos, que luego encima, según el país, ya tenemos más derechos o menos derechos. Claro, por eso decía del cinismo que las democracias se gastan. Y por eso no sé si es pertinente una pregunta de si es compatible o es posible desarrollar y aplicar los derechos humanos tal como están redactados dentro de un sistema capitalista. La evidencia, pero, yo creo que no. ¿Pero qué países son los que promueven? O sea, ¿de dónde, cuál es el origen que provoca? No el origen, sino quiénes promueven la declaración de los derechos humanos. Son los países capitalistas, ¿no? Uh-huh. O sea, no estamos hablando de nada tan extraño como que Francia, Inglaterra, uh-huh. Estados Unidos, la misma Rusia. Uh-huh. Bueno, Rusia, sí, efectivamente. Sí, también participaba. ¿Eh? China incluso también. ¿Eh? O sea, ¿qué estamos hablando, no? Estamos claro. hablando sobre, y sobre todo en un post-reparto colonial, uh-huh. Que fallido. Depende de dónde estés hablando, ¿eh? Termina generando un conflicto que no viene de los que viven en el espacio, sino provocado por terceros, que son los colonos, ¿eh? Los que revientan, claro. que reparten aleatoriamente, que crean países que no existían, que fracturan etnia y tierra y territorio, que normalmente vivían en una cierta armonía y que las enfrentan y las machacan, en fin. O sea, sí que es verdad que es cínico, claro que sí que es cínico, ¿no? Pero ¿se nos está yendo de las manos esto o no? Sí, yo creo que sí, ¿no? De hecho, las declaraciones de principios tan importantes como puede ser esta de los derechos humanos, la elaboración de las constituciones en los países, parten de momentos históricos de una cierta intensidad y gravedad, ¿no? No es casualidad que nazca después de la Segunda Guerra Mundial, ante las atrocidades tan tremendas, que una serie de personas dicen, oye, deberíamos intentar que esto no se repita de alguna manera, ¿no? Y se hace esa declaración de intenciones, que estupendo. Lo mismo que aparece el Estado de Bienestar, prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, aunque ahí más pensando que no el bloque soviético no ganara de esto, y entonces el sistema capitalista, como siempre suele hacer, vamos a reajustarnos un poquito para que la izquierda no vaya. ¿Qué ocurre? Que en todo este periodo que llevamos andado, me da la impresión que el sistema capitalista se ha endurecido, por llamarlo de alguna manera, hasta el momento en que estamos ahora, ¿no? Y como decía Enrique, ¿qué posibilidades que dan? Fijaros que también hay algunos derechos que los estamos conculcando ya y ni siquiera, porque los derechos los estamos pensando para las personas que estamos viviéndolos o sufriéndolos la carencia, ¿no? Pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones que se le va a dejar un planeta pues en unas condiciones más que pésimas, ¿no? Si es que esto no se para y conseguimos que siga sobreviviendo el planeta, ¿no? Esas generaciones también tienen derechos para cuando reciban esta dichosa tierra, ¿no? Sin embargo, habría que pensar ya también en ese tipo de derechos, ¿no? El jueves pasado, que la tertulia iba en torno a la vivienda, algunos de los chavales que venían de Valdeollero decían que corremos el riesgo de que, del mismo modo que nuestros padres malvivieron una posguerra, o nuestros padres o nuestros abuelos, dependiendo de la generación que fuera, ¿no? Vivieron una posguerra en un estado de necesidad brutal, será muy normal que quien se acostumbre a vivir en un piso compartido lo vea como normalidad, porque no haya conocido otra normalidad que no sea esa, ¿no? Lo peor será que nos acostumbremos a ser arrollados, a ser a que nuestros derechos, bueno, en la escala en la que sea, sean permanentemente violados o conculcados, ¿no? El informe de APDH que hacen, no quiero ser, se llama Informe Pobreza Sur 2024, Barrio Olvidado. Es un informe muy interesante que hace una radiografía de las distintas capitales de provincia y de sus claroscuros, ¿no? Y habla de... quiero llegar a una cosa que a mí me parece especialmente importante, ¿no? O sea, los barrios más pobres están habitados por personas que están siendo sometidas a bajos salarios, a pocas oportunidades laborales, a trabajo, como he dicho, precario, a una exclusión social de la familia, de los descendientes de esa familia, por años, por años, haciendo de ello un ranking de la vergüenza, producto de una parálisis y de una desidia de la administración, acorde a la forma que la propia sociedad se ha ido desentendiendo de esa parte de la sociedad, hasta el punto de no intervenir porque probablemente la sociedad no estaría dispuesta a asumir el costo que suponga rescatar a los excluidos de la sociedad. No sé si me estoy explicando bien. Sí, sí. Eso es gordo, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que creo que ahí no podemos generalizar, así hablando, pues la sociedad. La sociedad tiene unas responsabilidades y posiblemente en este momento es hacer frente a todo este tipo de ataques a los derechos humanos, ¿no? Desde las movilizaciones, tú recogías el tema de la manifestación del otro día, ¿no? Pero en este último periodo, sobre vértices tan fundamentales de los derechos humanos como es la sanidad o la educación, había movilizaciones porque lo que se está haciendo con los organismos que tienen más responsabilidades, los ciudadanos tenemos responsabilidades de intentar modificar y cambiar con nuestro empuje, ¿no? Pero hay una responsabilidad básica que son las instituciones democráticas que nos hemos dado y que tienen la capacidad de gestionar recursos económicos para poder resolver eso. Claro, pero perdón, Kiko. Igual me es interesante que nos gastemos 3 millones de euros en el alumbrado navideño, ¿no? Que en arreglar o intentar solucionar algo de los barrios olvidados, ¿no? Que puede existir en cada ciudad. Porque al final tú vas, ¿dónde vas? Al centro. Y vas a ver las luces y los otros barrios que están mal iluminados, que no tienen limpieza muchas veces de las calles, pues nos olvidamos, ¿no? Porque total, no lo vemos. Y si no lo vemos, pues hacemos la conciencia, la dejamos limpia y ya está, y se nos olvida. Porque hemos hecho guetos. Y nos interesa que haya guetos y que la pobreza se herede. Porque no vaya a ser que me salpique. Claro. De alguna manera tenemos que intentar huir de... Es que esto ya es así, lleva tantísimo tiempo, es tan difícil de cambiar, que bueno, pues nos acostumbramos, como tú dices de los chavales. Al final nos vamos a acostumbrar a estar viviendo hasta los 50 años, 5 en un piso, ¿no? Ese proceso de normalización de la pobreza, la miseria, el ataque a los derechos que tiene cada persona, tenemos que intentar hacerlo reflejar sobre cuáles son los condicionantes que llevan a eso o que no ayudan a que se pueda resolver, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, el PP en nuestra ciudad y en la Junta de Andalucía están haciendo galas constantemente de decir un año más bajando impuestos. El otro día el señor Bellido, que se aprobará ahora imagino que en diciembre, lo que escuché o lo vi en prensa, para los presupuestos del 2025, vamos a seguir bajando los impuestos por sexto, bueno, prácticamente desde que están gobernando, ¿no? Y el señor Juanma Moreno, ¿qué te digo, no? Suprimiendo el impuesto de sucesiones y donaciones. Ah, ¿para qué tampoco? Oye, ya no es solo por la cantidad, que habría que. No, no somos expertos en Hacienda o en impuestos, ¿no? Más allá de que la cantidad sea grande o menos grande, hay una labor pedagógica de que los ciudadanos sepan que el que más tiene puede aportar, y no solamente puede, sino que debe. Y eso es fundamental que cale, eso, ¿no? Eso no es un Estado de Derecho. Claro, o sea, claro. ¿Qué es un Estado de Derecho? Que a lo mejor habría que volver un poco al origen de las definiciones para entender que si vivimos en un Estado de Derecho, el derecho es la base sobre la que se asienta una Constitución que nos permite tener derechos que están escritos. Hay que cumplirlos, ¿no? Claro. Y para cumplirlos están las instituciones que tienen que ser las que articulen. Claro, las instituciones democráticas, que es la que nos hemos dotado, son las que están encargadas de ejercer ese proceso de distribución de recursos económicos para que la sociedad no sea una selva, ¿no? Para eso se sacan los presupuestos y de ahí la importancia que tienen los presupuestos. De unos presupuestos se puede priorizar intervenir sobre barriadas preferentes aquí en Córdoba o se puede gastarse 600 millones en la magna de las cofradías en Sevilla, mientras que allí tienen las 3.000 viviendas, por ejemplo, ¿no? O los pajaritos, ¿no? Esa cantidad de dinero puede tener un efecto tremendo en una intervención más o menos adecuada en zonas de este tipo. Ah, que sexto año bajando impuestos. No, es que tampoco, no recuerdo más la cantidad, si era 800 millones de euros. Joder, 800.000 euros, los que hemos trabajado en proyectos, eso. Oye, da de sí para iniciar trabajo. Evidentemente eso no resuelve, porque los problemas de estos espacios de tantísimos años de marginalidad y de abandono no se resuelven inmediatamente. Son procesos largos y donde hay que seguir manteniendo la intervención de forma constante, ¿no? Pero son recursos que se pueden destinar ahí. Hay una prioridad con respecto a cómo se gastan los dineros que, por otra parte, aportamos todos los ciudadanos, que son nuestros impuestos. Pero es verdad que no se cuenta o no sabemos realmente cómo podemos influir o cómo nos afectan esos presupuestos a la ciudadanía, porque es algo que no se cuenta, ¿no? Y parece que, bueno, que son los gestores y, bueno, pues lo estarán haciendo bien, mal, protestamos en la calle o en los bares, hacemos la queja y nos quedamos ahí. Claro, por desgracia, fíjate que aquellos procesos que se han dado y que no han tenido continuidad, ¿no? Y ahora, hablando de presupuestos, me estoy acordando, porque aquí en Córdoba se hizo un esfuerzo por sacarlo adelante, que son los presupuestos participativos. Ese tipo de procesos son fundamentales que se mantengan, porque es el mecanismo que la ciudadanía, más de base incluso, pueda tener acceso a una información que si no, no se da. Y el ejemplo es ahora mismo del tiempo que estuvimos trabajando en los presupuestos participativos. Ahora el desconocimiento que yo tengo de los presupuestos es mucho más grande que en aquel momento. Te obligaba a ver la distribución de las cuentas municipales e incluso había posibilidad de modificar algunos destinos. Es verdad que cuestionábamos que eran unos porcentajes más bien bajitos, ¿no? El tema de los alcorques, de las calles en los barrios. Vale, no es tan importante ese primer destino, sino que se inicie un proceso de control y de información de los ciudadanos sobre qué se gasta el dinero que es de todos, ¿no? Y donde puedes decir, ¿cómo? ¿Para otro museo de cofrades en Córdoba nos vamos a gastar, ¿cuánto? ¿3, 10, 15, 20 millones de euros? Vamos a ver. ¿Eso es lo que esta ciudad necesita? No, eso hay que... Y eso es lo que queremos todas. Eso hay que hablarlo más despacio, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Todo eso es parte de la lucha por los derechos humano, ¿no? Claro, es que igual de... Ay, perdón, Enrique. Debemos ser conscientes de la importancia de la participación ciudadana. Claro, ¿eh? Claro. Y eso sí que es tarea de todos y de, claro, y de todos, claro, y de estar ahí. Claro. El otro día, la semana pasada, hilando un poco a todo esto que estamos hablando, estaba por aquí el presidente del Consejo de Distrito Noroeste, que cuestionaba la idoneidad y la necesidad de una fase más de la ronda por valor de más de 30 millones de euros, que no hay previsión de futuro para el cierre de la ronda. O sea, ¿dónde me llevo una ronda? ¿Qué camino abre? ¿Para qué me va a servir? Y estamos hablando de 30 millones de modernidad, que ya veremos dónde nos conduce esto, ¿no? Claro, la pedagogía de los presupuestos, claro. Visto con la perspectiva del tiempo, es verdad que no es tan importante cuánto se gaste como que la gente tome conciencia de que es suyo. Exactamente. En el momento en que tú te das cuenta de que tienes capacidad de poder influir en algo, a lo mejor el primer paso es que con tu voto has decidido que se arregle una calle y no otra. Y el paso siguiente posiblemente sea algo imprevisible que normalmente el político no le gusta, no le gusta compartir, que es justamente la capacidad de decidir. Bueno, pues de lo macro a lo micro nos damos cuenta de que claro que podemos hacer cosas, ¿no? Claro que en nuestras manos sí que está el poder intervenir sobre los derechos humanos, ¿no? Porque tan derecho humano es el hecho de negarle el pan y la sal a las criaturas que viven porque viven en un sitio equivocado, ¿no? A que nuestros mayores tengan que estar condenados, porque es una condena tener que estar alimentando a tus hijos y a tus nietos, para que tus hijos y tus nietos puedan vivir. Eso es una condena, eso es una putada, hablando mal y pronto, ¿no? Y esos son los derechos humanos que uno se conculcan porque los poderosos matan a los débiles, y de alguna manera pues los que tienen la capacidad del poder subyugan las posibilidades de crecimiento de los más débiles, ¿no? Bueno, pues si queréis un flifla de estos rápidos, ¿qué reflexión final podemos hacer? Se me quedan cosas aquí en el tintero, pero vamos, que... Hombre, es que es un tema que daría como para muchas tertulias, ¿no? Claro. Yo, vamos, por mi parte, poner en valor, aunque la palabra no me gusta mucho, la tarea y el trabajo que hace un montón de organizaciones para sacar a la luz ese tipo de informes sobre los barrios en Andalucía, o aquellos que, como estos desahucios que están peleando por el acceso a una vivienda digna. O sea que nos quejamos que es verdad que hay poca implicación, pero bueno, lo que sí es cierto es que gracias a esas personas que mantienen esa pequeña lucha adelante, ya no solo lo que se consiga en lo inmediato, sino que marca un camino que es el único que hay para intentar cambiar las cosas. ¿Me dejáis que termine yo haciendo una reflexión así al hilo? Venga. APDH ha perdido el convenio que mantenía con el Ayuntamiento de Córdoba. ¿Tendrá que haber algo en los informes que publica APDH? A lo mejor no, a lo mejor es la casualidad, ¿no? Pero ahí está. ¿Eh? Mucha casualidad suele ser, ¿no? Pues ahí queda, ¿eh? Kiko, no nos vamos a ir, no nos vamos a ir con esta cara de póker, con esta seriedad, porque este programa no lo permite, ¿no? No lo vamos a permitir. De entre la maleza siempre hay un rayo de sol, que un rayo de luz que sale y que alumbra. Así es que sí, hemos aprendido además lo de los seres humanos dignos, ¿no? Que nos estaba contando Guillermo. Efectivamente. Entonces, efectivamente. Esa esperanza la tendremos siempre en el ser humano. Ya, pues.